9 de la mañana, 17 minutos y ya estoy en contacto con Luján Mazzucco. Hola Luján, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien, muchas gracias. Luján, bueno, dos temas en realidad para, o sea, hay un montón de temas, pero dos para desandar en la mañana de hoy, y uno tiene que ver con tu agradecimiento que hiciste público por redes a Martín Verongaray, al diputado Martín Verongaray, por la confianza y el respaldo que te dio para integrar la mesa de la Convención Nacional. Y esto lo ato un poco al a todas las mujeres radicales que han hecho realmente un trabajo muy de fondo y que vienen ganando espacios. ¿Por qué específicamente a Martín Verongaray? Sí, reitero mi agradecimiento a Martín Verongaray. Yo, viste que el radicalismo tenemos líneas internas y tenemos espacios. A nosotros nos encantan las paso, nos encanta discutir y hablar. Somos un partido horizontal, un partido democrático, republicano, federal. Y bueno, Martín ha visto en mí casi 40 años de militancia, digo. Yo estoy militando desde el 83, empecé en Franja Morada, luego en Juventud y ahora, bueno, por la edad, estoy en Mayores. Entonces, represento a la provincia de La Pampa. La mesa de la Convención Nacional anteriormente tenía nada más que 7 miembros y en esta oportunidad han ampliado la mesa a 13, o sea que hay una representación federal. Hay de Misiones, de Santa Fe, Chaco, Mendoza, Ushuaia, bueno, tenemos una representación bien amplia. La Convención Nacional es el máximo órgano de la Unión Cívica Radical. Es el órgano que interviene, evalúa y adhiere a coaliciones y bueno, a todas las políticas importantes que hacen al funcionamiento de nuestro partido. Con respecto a las mujeres, sí, obviamente, las mujeres en general y en particular en la Unión Cívica Radical estamos logrando espacios que antes no los teníamos. Uh-huh. Hay que ser honesta, en la mayoría de los partidos políticos las mujeres generalmente acompañábamos. Hoy las mujeres estamos logrando lugares de representatividad. Por eso realmente es muy importante este momento histórico que estamos viviendo. Luján, nosotros hablamos de un partido centenario y con una larga historia y parte de la historia argentina como es la Unión Cívica Radical. Y la sensación por allí, lo he hablado con otros radicales también, la sensación que uno tiene de afuera, el que conoce un poco la historia de los partidos políticos, es como que se ha ido ensuciando un poco la cancha para el radicalismo. Y la verdad que cuando apareció este personaje Javier Milei, todos nos asustamos porque dijimos, bueno, a ver, por más que hoy por hoy hagan una coalición la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, van a tener a un personaje de esta naturaleza. Entiendo que la idea es que no, pero ¿cómo se expresa? ¿Cómo sabemos si sí o si no? Voy por partes. Primero, el radicalismo ha decidido impulsar un candidato propio a presidente, que por ahí no salga de Manes o de Morales, así como también decidió impulsar a candidatos, por ejemplo, en la capital como a Lustó, a De Loredo en Córdoba. Sí, nosotros en este momento tenemos este consenso y ansias de disputar todos los distritos y la presidencia también. O sea, ya tenemos, hemos decidido que dejamos de ser espectadores para volver a asumir un rol protagónico. Con respecto a el tema del personaje que vos mencionás, creo que tiene que ver con el descrédito de la política. Y eso hace que muchos tomen el atajo de la antipolítica. Entonces, el radicalismo piensa que el camino es la democracia, es el diálogo, porque las políticas neoliberales ya han fracasado con gobiernos populistas, con los populismos de derecha, digamos. Entonces, este descrédito de la política hace que surjan estas opciones de ultraderecha. Por eso nosotros creo que tenemos que pararnos en los valores de la Unión Cívica Radical y no tomar el atajo de la antipolítica. Nuestro camino es una marcada concepción democrática, republicana, federal, sobre base de principios de igualdad y de libertad. Nosotros no tenemos nada que ver con esta cuestión y estas propuestas de armar a la sociedad civil, que vos puedas comprar un arma en un supermercado. Me parece tan descabellado. Cuando yo escuchaba anoche un programa de televisión y escuchaba esto, me remitía a lo que había sucedido, a los dos grandes femicidios que tuvimos acá en Santa Rosa, y digo, sí, y después también además pensaba, estamos pensando, desarmamos a la policía, no la desarmamos, y por otro lado alguien propone vender armas en un supermercado. No sé, ¿se entiende lo que digo? Sí. Me dejó muy preocupada. Además, pensando específicamente en La Pampa y en educación, yo soy del sector de educación, con todos los sucesos de violencia que estamos viviendo en las aulas, no sé, realmente me dejó muy, pero muy preocupada todo lo que escuchaba. Por eso creo que tenemos que repensar lo que se dice, como dijo Martín Lustón, la convención, mejorar nuestra comunicación con el afuera, porque para adentro nosotros creo que nos entendemos más allá de algunas diferencias. Pero en este momento la Unión Cívica Radical está unida, está trabajando en conjunto. Entonces digo, bueno, realmente tenemos que mejorar esa comunicación que hay hacia afuera, como, no es un término político, pero igual a mí me encanta. Yo digo seducir al desencantado, volver a la vieja militancia, ya comenzar y seguir caminando en la calle, hablar con el vecino, hablar con el colega, hablar con el amigo, y discutir estos temas y no tenerle miedo a este tipo de discusiones, me parece. Hay que darlas a estas discusiones, sin lugar a dudas, y hay que seguir trabajando desde cada espacio para seducir, para agarrarme de tu término, a una sociedad que está bastante desencantada. Bastante desencantada y bastante harta, y un poco como diciendo, yo no le creo más a nadie. Sí. Un trabajo grande por delante. Sí. Vos estarás allí también dando la opinión de La Pampa. ¿Hasta qué año sos convencional? Hasta el 2026. Son 4 años de mandato. Pensando en lo que estás diciendo y lo que habías iniciado hoy, vos sabés que también algo que no es menos importante, cuando Lustó, bueno, comentaba en la convención una conversación con Marcelo Stubrin, ¿no? Dice, somos un partido que, bueno, que abarcó 3 siglos. La Unión Cívica Radical pasó por el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, con una responsabilidad hoy para ser gobierno. Pero no es un tema menor, porque estamos en el siglo XXI sin haber cerrado los temas urgentes y álgidos del siglo XX. Es todo tan rápido y tan veloz que digo, es como que estamos en una encrucijada, que sabemos que somos capaces, que vamos a resolver y que vamos a ser la mejor opción dentro de Juntos por el Cambio. Bien. Clarito, clarito en el mensaje. Seguramente en los próximos días vamos a estar charlando nuevamente contigo, Luján. ¿Tengo tiempo para decir algo? Sí, por favor, adelante. Además de agradecerte por esta entrevista que está directamente relacionado a lo político, yo tengo una historia como maestra. Sí. Y fue un orgullo para mí poder estar en contacto nuevamente con Radio Municipal, porque en mi historia como docente, la Escuela 201, de la cual era directora, sí, teníamos un programa de radio con niños, Castillo de Letras. Esto nos dio la posibilidad de haber tenido muchos premios trabajando dentro de esa radio. Es más, antes de la pandemia yo lo había conversado con el actual intendente y también con el actual director, Javier Urban, e íbamos a reiniciar, íbamos a continuar, mejor dicho, con nuestro programa de radio de niños, que estaba los miércoles a la tarde. Entonces, fue muy grato, es muy grato estar en comunicación con ustedes, y esto obviamente me trajo recuerdos hermosísimos, así que te lo agradezco mucho a tu productor, Néstor Rossi, a quien también conozco hace muchos años, pero bueno, mil gracias. Muchas gracias a vos y muchas gracias por ser también compañera y colega de la radio, de alguna manera. Gracias, buenos días. Mil gracias. Que tengan una hermosa mañana.